Buenas tardes. ¿Cómo van? Una semanita movida con varias cuestiones que sucedieron. Una semana entretenida. En nuestro país hace unos cuantos años que todas las semanas tenemos algo entretenido. Alguna noticia novedad dando vueltas. Estás en Boomerang, por si no te habías dado cuenta. Y aquí estamos hasta las 9 de la noche, haciéndote compañía. Gabriela Maduri en los controles, manejando las perillitas y los botones. Javier Romero, quien te habla, te damos la bienvenida a otra nueva edición de Boomerang. Tenemos un teléfono con el cual te podés comunicar con Mosh Radio, que es donde sale Boomerang, acá en la barriada de Remedio de Escalada. El teléfono es 3974-7601. Hoy, viernes 16 de noviembre. Te estaba contando que esta semana hubo algunas cuestiones entretenidas. Que por supuesto no escapan a la realidad de ningún argentino, la decisión de poner en función al presupuesto del 2019, con el cual van a permitir terminar de acogotarnos a todos los argentinos y a todas las argentinas. Te repito el teléfono para que nos comentes algo, si querés, antes de quedar acogotados en el aire. Mosh Radio, 3974-7601, y amablemente te va a atender Gabriela para recibir tu pedido. Si pedís canciones, música, yo no. Para decir feliz cumpleaños puede ser. Para decir estoy enamorado, enamorada de fulanito o fulanita, también puede ser, depende de Gaby. Yo estoy acá del otro lado del vidrio. Bueno, escuchamos un temita que se llama El Bicho. No, perdón, el intérprete es El Bicho. Pequeña serenata diurna de don Silvio Rodríguez. Puede ser libre, y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone y en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone en este día lo muerto de mi felicidad. Haciendo pequeña serenata diurna, un tema de Silvio Rodríguez. Bien movidito, lindo para arrancar arriba con buen ritmo el boomerang del día de hoy. Tengo una pequeña notita para compartir con vos. Uno de los temas de esta semana, te comenté antes, fue el presupuesto 2019. Estuve viéndolo, me quedé dormido antes de que hablara Cristina, la jefa. sí, la jefa. Una, como siempre, una locución impecable. No solo la de la jefa, que ya nos tiene acostumbrados a esa verba tan particular que tiene, la de todos los senadores del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, muchos otros que son afines, el Pino Solanas, excelentes. Bueno, el otro temita que hay es que viste que dentro de poco se reúne el G20, hay una contracumbre también. Unos días antes del 25 de noviembre, perdón, 25 de noviembre al 1 de diciembre va a tener lugar la cumbre de los pueblos, los días 28 y 29 de noviembre, entre otras actividades. Ahora te voy a leer algo. El G20 se va a estar realizando el 29. Van a estudiar de qué manera nos acogotan aún más. Después de un año, la presidencia del G20 estuvo a cargo de Mauricio Macri y ahora este fulanito se encuentra organizando el próximo 29 y 30 de noviembre la reunión cumbre de las jefas y jefes de los países y organismos miembros del G20 aquí en Buenos Aires. La ministra de Seguridad, la Patricia Borracha Bullrich, dijo que nos vayamos todos de Capital por el G20. Bueno, te estaba diciendo que van a estar los jefes, jefas de Estado de los países y organismos miembros del G20 en Buenos Aires. Esto coincide con el periodo de mayor crisis económica de estos 3 años que lleva el gobierno. Para ese día se prevén innumerables manifestaciones de repudio, por lo que el gobierno de la ciudad, Larreta, decretó feriado laboral, ya que se estima que por lo menos 8.000 personas van a concurrir a la cumbre, 8.000 adentro, afuera espero que haya muchas más, las cuales van a contar con seguridad perdón, extrema por la organización de los líderes mundiales. En Argentina durante todo el año se estuvo organizando por parte de organizaciones, valga la redundancia, que conforman la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, sin Tratado de Libre Comercio, las protestas y coberturas de lo que va a suceder en el foro, donde se tratará de visibilizar lo que realmente implican los tratados de libre comercio y cómo las políticas neoliberales afectan a los ciudadanos. Desde la confluencia Fuera G20 FMI, que vamos a estar charlando con Bettina Müller, convocan a la Semana de Acción Fuera G20 FMI a realizarse del 25 de noviembre al 1 de diciembre, como te contaba antes, en la cual tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos los días 28 y 29 de noviembre, entre otras actividades. Se van a realizar acciones performáticas, artísticas, conversatorios, entre otras cosas, concluyendo la semana en una gran movilización el 30 de noviembre. Se dice que los 20 países del G20 representan, se dicen, no, en realidad es esto, representan el 85% del Producto Bruto Total, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Pero este foro donde se toman decisiones económicas a nivel mundial está integrado por 19 países más la Unión Europea y se autodefine como una instancia de cooperación internacional. Lo cierto es que el G20 deja fuera más de 180 países del mundo, por lo que solo el 10% de los países toma decisiones para y sobre el 90% restante. Un claro ejemplo, una más, de estas injusticias en que, por ejemplo, del continente americano, las representaciones en el hemisferio norte están incluidos todos los países que la conforman y que luego de los 32 países que conforman América del Sur y el Caribe, solo están representados dos, Argentina y Brasil. Bueno, para profundizar un poquito más de esto, vamos a charlar con Bettina, que ya estamos en comunicación. Hola, Bettina, buenas noches. Gracias. Hola. Hola, perdón. Te damos... Me quería salir del lugar donde estaba, porque no. Había mucho ruido al fondo. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Boomerang, y te agradecemos mucho esta comunicación. Disculpe. Que nos cuentes cómo se van a desarrollar las acciones para el próximo 28 y 29 de noviembre. Sí, mira, lo que estamos planificando es una semana de acción contra el G20, que en realidad va a durar del 25 de noviembre al 1 de diciembre. El 25, el 25 no hay tantas actividades, pero el 26 y 27 lo que se van a hacer son actividades descentralizadas de distintas organizaciones en sus respectivos lugares. Hay una escuela de economía feminista, por ejemplo, hay talleres sobre libre comercio, sobre las más diversas cuestiones. Después el 28 y 29 es la cumbre de los pueblos propiamente dicho. Ajá. Para eso vamos a estar un día en la Facultad de Ciencias Sociales y otro día en la calle, en la Plaza de los Congresos, en un escenario, con un escenario, con carpas, con un feriazo, con un festival que llamamos Fiesta de los Pueblos, donde, por ejemplo, va a tocar Arbolito, donde va a estar tocando Cumbia Queer, Sudamayica, el rapero Daniel Devita, que escribió una canción específica sobre el G20 y el FMI, nos va a acompañar también. Y el 30 vamos a marchar. Ah. Así que, y en el marco de esa cumbre, como para retroceder un poco, van a tener lugar foros de los más, de muy distintos temas, porque la confluencia que estamos organizando esa cumbre agrupa muchas organizaciones de los diversos lugares, ¿no? Tenemos de agrupaciones que trabajan más del tema alimentario, otros más del tema extractivista, otros más del tema de trabajo, salud, educación. Entonces, alrededor de esos temas se van a organizar foros en los cuales vamos a debatir, obviamente, la actualidad, vamos a debatir cómo está la situación en cada uno de esos rubros, y por el otro lado salir con cuáles serían nuestras propuestas frente a lo que nos propone el G20, ¿no? Que es lo que rechazamos. Ajá. Decime una cosa, ¿podrías decir alguna de las organizaciones que van a estar presentes? ¿Te pueden subir un poco? Porque te escucho medio bajito. A ver, ahora, ¿cómo me escuchas? Hola. ¿Me escuchas mejor? Sí, te escucho, pero un poco bajito, por eso te decía. Así te escucho mejor. Bueno, no puedes subirlo más porque acopla. Perfecto. Bueno, te preguntaba que si te acordabas de algunas agrupaciones que iban a estar, laburando con este tema. Perdón, no te escuché la pregunta, a ver, repítela. Si me podías nombrar alguna de las agrupaciones que van a laburar con ustedes. Sí, por supuesto. En realidad, todas están dentro de la confluencia, ¿no? Tenés el Movimiento Evita, tenés a Barrios de Pie, tenés a la Dignidad Patria Grande, de los más grandes que se conocen por ahí. Tenés a los movimientos, tenés a la CTA Autónoma, a la Federación Social Argentina. O sea, entre sindicatos, movimientos sociales, organizaciones sociales barriales, organizaciones de derechos humanos. De hecho, el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, o sea, su propio taller, el marco de... Bueno, o sea, realmente es un amplio espectro del campo popular argentino que va a participar. Ajá. Y decime una cosa, ¿van a participar de la contracumbre en la que van a estar Dilma Rousseff, el Pepe Mujica, Cristina Fernández? ¿Van a hacer acto de presencia? Hay organizaciones nuestras, que forman parte de la confluencia, que se van a participar por su cuenta, pero nosotros realmente lo que decimos, ellos lo plantean, en realidad Claxo mismo ni lo plantea como una contracumbre, sino como un foro de pensamiento crítico. Es un poco ridículo llamar un lugar donde va a estar Cristina Kirchner y donde va a estar Dilma Rousseff, que hasta hace muy poco formaron parte como gobiernos del G20 y no expresaron más crítica al espacio de gente al G20. Nosotros vemos que se instaló esa idea que se trata de la contracumbre, pero ellos lo que hacen es un encuentro de pensamiento crítico que está perfecto y que nos parece como tal muy interesante, pero no lo plantearíamos, aunque sabemos que muchos lo hacen como una contracumbre por el hecho de que en realidad la mayoría de quienes están ahí nunca expresaron su rechazo al G20. Ajá. Debo colegir de que no participás de la idea de Unidad Ciudadana ni de Frente para la Victoria. No, nuestras, en la confluencia hay espacios kirchneristas también que participan, Unidad Ciudadana no. Ajá. Pero otros espacios sí están presentes. Por eso te digo, hay espacios que van y están activamente participando, y están participando en la conferencia de Claxo. De hecho, nosotros en la misma conferencia de Claxo tenemos actividades con respecto al G20. Una referente nuestra, Luciana Giotto, va a hablar el miércoles, por ejemplo. Pero el lunes y martes, que es donde ellos lo plantean como una contracumbre, nos parece, nada, un poco exagerada, digamos, plantearlo como una contracumbre eso. Bueno, hay diferencia de opiniones, pero bueno, lo importante es que se van a realizar estas dos muestras en contrario a lo que planea el G20, ¿no? Los esbirros del norte. Por supuesto. Digo que hay concordancia en esto, en tratar de encontrarle el agujero al mate y desengancharnos del neoliberalismo de alguna manera, ¿cierto? Hola. Se ha cortado. Bueno, se nos cortó la comunicación. Esta muchacha parece no comulgar mucho con la idea de la contracumbre, pero bueno, hay diferentes ideas en cuanto. Me parece mínimo esta diferencia, pero bueno, nada. A ver, Gaby está tratando de comunicarse con... Ahí la estamos llamando nuevamente. Ajá, Bettina Müller. Por lo menos suena el teléfono. Me engancha el contestador. Bueno, entonces demos por terminar. Llama, pero y engancha el contestador. Ajá. Vuelvo a intentar. A ver, si tenemos suerte y terminamos la charla en paz. ¿Se habrá enojado? ¿Capaz? No había muy buena señal en el lugar. No. Debía estar en la calle, seguramente. Bueno, dejémoslo entonces. Nos enteramos de lo básico de esta confluencia de Fuera G20 y FMI. Te leí algo, esto que te leí antes era un documento realizado por esta confluencia Fuera G20 y FMI. Dice que, te comentaba recién, un claro ejemplo de esta injusticia es que por ejemplo, del continente americano, las representaciones en el hemisferio norte están incluidos todos los países que la conforman y que luego de los 32 países que conforman América del Sur y el Caribe, solo están representados dos, que son Argentina y Brasil. En el marco del mismo se reúnen los líderes del poder ejecutivo de los países miembros y además se realizan reuniones especiales para de los ministros de Hacienda y Finanzas, autoridades de bancos centrales, e incluso realizan sus propias reuniones en el marco del G20 desde el sector empresario. Ya tenemos de vuelta a Bettina. Ya la tenemos. La tenemos a Bettina otra vez. Hola, Bettina. Hola. Hola. Hola, Bettina. Bettina. Se cortó de nuevo. Bueno, siendo las 20 horas 25 minutos... vamos a escuchar un temita que se llama El Tímido. ¿Cómo es que se llama este muchacho? A ver si Gaby me ayuda. ¿Leonardo Preto? No. ¿Raúl Carnota? Raúl Carnota se llama. Una chacarera que se llama El Tímido de Raúl Carnota. Y después vamos a los spots. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado tus ojos negros, tus labios tan rosados. Mal haya con mi forma de andar siempre escondidas.

La aviación es la única fuente de trabajo para miles de pilotos argentinos. Regalar nuestros cielos a compañías extranjeras los forzaría a un destierro para poder subsistir, lejos de su tierra y lejos de sus familias. Todos juntos podemos evitar que esto suceda. Cuidemos nuestro trabajo y cuidemos nuestros cielos. Unite a nuestra campaña y decile no a los cielos abiertos. Defendamos juntos nuestra patria. Entrá en www.cielossoberanos.org y ayúdanos a proteger los cielos argentinos. Bueno, acá estamos de vuelta en Mosh Radio, Boomerang. Hoy viernes 16 de noviembre, son las 20:32. Estamos esperando la visita de una compañera que es fotógrafa y está haciendo una serie de laburitos de género acá en el Centro Cultural. Esperemos que llegue en cualquier momento. Te voy a pasar el teléfono por si querés comunicarte. Es el 3974-7601. Repito, 3974-7601. Tengo que mandar algunos saluditos al Negro Alfredo, a Carlitos, que anda medio jodido de la espalda, de la columna, anda con algunos dimes y diretes con este tema de la columna. Marina, que está en Quilmes leyendo algunas cosas que escribió. A Chela, que seguramente nos está escuchando desde allá, desde Córdoba, desde Santa Rosa de Calamuchita, que también se inundó. ¿Viste que se inundó acá? En Escalada se inundó. A partir de que Grindetti hizo esa cosa extraña acá en Juan de Garay, en Beltrán, eso es semi... esa cosa con las balas, ese semi peatonal, como dice él, se empezaron a inundar un montón de calles que antes, si bien se llenaban de agua o qué sé yo, nunca jamás se inundaron como ahora. Pero bueno, esas son las consecuencias de, yo diría, de la estupidez incluso, que cometen estos tipos que no tienen la más pálida idea de nada, salvo hacer negocios. El otro día vi una foto en Facebook y me resultó tan terrible, que bueno, habla de los secuestradores de tortillas, que son los primeros, mucho antes que la clientela, en constatar el punto de cocción de la masa, el maridaje entre su capa externa semidura y su interior semiblando, la fuerza del amasado, la crocantez del chicharrón, la proporción de cloruro de sodio, la cantidad de grasa en sangre que va a quedar después de haberse comido la tortilla en el patrullero, y de juntar las miguitas que les quedan entre las piernas y en el asiento para no levantar la perdiz. Porque los secuestradores de tortillas, para hacerle un bien a la comunidad, a la humanidad toda, necesitan probar ellos antes que nadie la mercancía, en lo posible con un café con leche para poder mojarla bien, llevársela a la boca justo antes de que se desprenda un cacho de tortilla por su peso y se caiga al vaso descartable que le manguearon al vendedor, por supuesto con la infusión correspondiente. Y con solo ponerse enfrente al carro, al carrito, con sus brazos en forma de jarra y el certero, ¿vos qué haces acá? Los secuestradores de tortilla odian como nada la horizontalidad de sus secuestradas, las tortillas, su falta de jerarquía. Y le tienen terror a la indiferencia, a lo que deviene, a lo caótico, a lo que fluye, a las manos ágiles que dan vuelta a la tortilla sin quemarse. Y por ese miedo que los carcome como un gusano por dentro, poco a poco, es que necesitan salir con sus palos de amasar. Por la ciudad. En circunstancias de estar recorriendo la ciudad en función de prevención de delitos, sobre la calle General Horno se pudo observar la comisión de un acto de contravención por la venta ambulante de alimentos e infusiones sin permiso municipal ni habilitación bromatológica. Y todavía les queda tiempo para checar el WhatsApp y el Facebook y darle me gusta a la publicación en la que se pide que vuelva el servicio militar, que vuelva el servicio militar obligatorio para la grandeza del país y para terminar con los vagos que no hacen nada, nada de nada con su vida. Y es que los secuestradores de tortillas tienen un hambre voraz, no un hambre de esos que hacen que las tripas se levanten en protesta, no, no, no. Es de esos hambres de glotones, de los que ya no pueden ponerse más en la boca y quieren seguir comiendo porque su único lema es todo para mí. Angurrientos conservadores que no pueden vivir sin apropiarse de todo, tanto así que aquello que los mantiene vivos, pese a la contradicción que esto implica, es su odio visceral, que nace ahí donde el gusano del miedo los carcome. Miedo a todo lo viviente, que solo tiene derecho a vivir si es administrado por ello y bajo sus reglas, obvio. Y guay de aquellas tortillas que no se dejen secuestrar, que no se dejen administrar, porque llegado el caso, los secuestradores de tortillas no dudarían en utilizar la fuerza pública para persuadir a todas las tortillas de la ciudad, para perseguirlas por las veredas mientras éstas ruedan a toda velocidad para zafar y alcanzarlas y hacerles un tacle y tirarlas al piso con su cara de luna chamuscada y esposarla desde sus bordes, precintarlas, etiquetarlas y llevárselas detenidas y estrujarlas para hacerlas cantar. Y que le salten todos los chicharrones por los aires y hacerles el submarino en el café con leche del comisario, porque los secuestradores de tortillas, que hoy se divierten cuando caminan con los carros secuestrados como si fueran chicos que juegan a ser de vendedores, pero sin su inocencia, sin la jovialidad sincera, en otros tiempos fusilaban obreros en la Patagonia o tiraban bombas en Plaza de Mayo, o volaban sobre el Río de la Plata para descartar a todos esos hacedores de tortillas subversivas que se la jugaban por otro mundo. Uno sin secuestradores de tortillas. O cazaban mapuches en Chubut. Pero los secuestradores de tortillas también tienen sus propios replicantes, que no son solo estos policías calzados con sus armas y sus ridículas gorras a cuadrillé, que ahora pasean por la senda peatonal de Brasil y Hornos, cagándose de la risa porque aparentan ser vendedores de tortilla y café que se cruzan de brena, como quien busca nuevos clientes. Y van empujando los carros secuestrados hacia la comisaría que está a media cuadra, bajo la autopista, y donde delegarán la tarea investigativa, una vez cumplida su faena, a los peritos de tortillas, quienes a su vez constatarán que la parrilla es una parrilla, que el carbón es carbón, que las brasas son brasas, que la espátula es una espátula y que las masas con forma circular que se encuentran en el tupper son tortillas crudas. También hay muchos otros replicantes del discurso conservador que por ahí están enfrente, mesa de por medio, comiéndose unos tremendos ravioles con tuco y se los puede ver sobar el pan o la tortilla en la salsa, o comiéndose un asado, y atragantándose con la ensalada rusa, o por ahí se sientan en la computadora al lado y reproducen sin cuestionamientos aquello que los grandes pulvos de la desinformación le venden. Tragadores seriales de buzones que despotrican contra los inmigrantes, los ilegales, los que roban trabajo, pero se olvidan que sus abuelos o sus bisabuelos descendieron de los barcos con una valija en la mano derecha y una tortilla en el bolsillo izquierdo de su saco desvencijado. O tal vez vinieron a dedo desde el medio de la República, desde el norte o desde el sur. Los de piel negra, los cabecitas negras, los de pelo de carpincho. Los secuestradores de tortilla bien quisieran ver todas las tortillas envasadas en un prolijo empaque plástico, en lo posible verde, hecha por alguna multinacional de tortillas, la Tortish Company, y venderlas en bonitos carros amarillos chillones, estampados con alguna frase estéril, pero que dé la impresión de ser muy comprometida, como por ejemplo, sumate a la ecotortilla, y calentársela a sus clientes en parrillas con brasas falsas. ¿Qué es eso de un carro a cielo abierto, de un amarillo despintado y con unas palabras sueltas como tortillas, tortas fritas, pan casero? Todo esto pintado a mano, sin mucho pulso, sin una frase vacía y pelotuda que nos recuerde lo pelotudo que somos al consumir la ecotortilla, pero no tan pelotudo o pelotuda como para que en realidad nos demos cuenta de que están tomándonos el pelo y de que solo comemos lo que a ellos, los secuestradores de tortillas, se les canta. A los secuestradores de tortilla tan maquillados con sus ceños fruncidos y sus caras de culo, les da rabia que los chicharrones incrustados en la masa de sus tortillas no paguen impuesto a las ganancias, bienes personales, IVA o el impuesto a la vida, pero no tienen problema en pasearse de paraísos en paraísos. De los fiscales, con sus centenares de empresas offshore y sus desproporcionadas cuentas sin declarar, a los paisajes paradisíacos de playa con arena blanca y juguetones pececitos de colores que se contonean, tal como lo hacen esos mismos secuestradores de tortilla que los miran desde sus antiparras, sus snorkels en las aguas transparentes a las que no van a entrar nunca, ni las tortillas ni sus vendedores. Gran hostia de los desposeídos que comulgan en su fe de harina y grasa y que caminan en intrincada procesión hasta alcanzar su altar, el del colectivo al tren, del tren al carrito, del carrito al colectivo, y a guardarla bien en la mochila, en el bolso o en la cartera para no invadir con su aroma de carbón al resto del pasaje. A lo mejor pegarle una probadita, pero un toque nomás, porque es preciso que la santa tortilla llegue al trabajo y al momento del desayuno, compartirla con un sentimiento casi religioso de devoción con los compañeros de laburo y las compañeras que le rinden culto a tan majestuosa creación. Se sabe, los secuestradores de tortilla que tanto le teman a quienes pueden dar vuelta a la tortilla sin miedo a quemarse, trabajan sin descanso. Hacen laburar horas extras al despertador que tiene que levantarse a las 2 de la mañana, mucho antes que el sol empiece a colgarse de la autopista y los vendedores lleguen con sus carritos de ruedas chuecas y agiten un cartón para avivar el fuego y pongan a cocinar sus masas. Porque tienen una única utopía, acabar con todas las utopías, es decir, con todas las tortillas. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta, después de haber escuchado a Esteban Morgado con un tema de Queen. ¿Te acordás cómo se llama, Gaby? Rapsodia y Bohemia y El amor de mi vida. Qué bárbaro, qué grande. Acá tenemos a la invitada que llegó. Llegó por fin. Sí, llegó, no sé si decirlo, con los bofes afuera. Más o menos, más o menos. Llegué toda desordenada. Pido disculpas, estaba citada más temprano. Pero nada, estamos con... Viste, la nocturnidad tiene estas cosas. Sí, los imprevistos, sí. El organizar la noche y la cultura. A veces, nada, hace que no estemos en los lugares cuando querríamos estar de otra manera. Contame, bueno, estamos con Anabela, que forma parte de varios grupos. De varios barrios. De este solo, en realidad. Y acá en el barrio cultural, que es la casa que nos cobija, uh-huh. Hacés fotografía. Claro. Y aparte, haces un laburo de género también. Claro, sí. En realidad, el espacio se define como un espacio con perspectiva de género. Uh-huh. ¿No? Tenemos un protocolo que incluye siempre a la mujer, que entiende que estamos en un contexto en donde determinadas prácticas que están, sobre todo, muy arraigadas a la nocturnidad, como el beber y el acosar a la mujer, digo, hoy le ponemos este nombre, ¿no? Hoy es acoso, y el acoso existe desde Añares, ¿no? Desde que el hombre y la mujer están en la... Claro, desde Adán y Eva, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día esto toma un carácter más político y ya tienen nivel de denuncia, nivel de expulsión de un lugar. Nosotros siempre tratamos de acompañar y que la incluida sea la mujer. Entonces, por eso desarrollamos una tarea de género todos y todas las que integramos el espacio. Si bien las mujeres que integramos la asamblea del barrio somos las que más lo llevamos adelante, ¿no? Claramente porque también esto... del feminismo viene a darle lugar a estas compañeras que antes estaban invisibilizadas. Porque a veces digo, bueno, estamos cerca del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Recordando a las hermanas Mirábal, ¿no? Y bueno, las hermanas Mirábal en el 50, 60 en República Dominicana participaban de un movimiento político y por eso también fueron asesinadas, sí, ¿no? Vale. Entonces, las mujeres participan en política y se desempeñan en distintos rubros hace muchos años. Antes era invisibilizado. Entonces, bueno, desde este espacio sí queremos poder tomar las decisiones las mujeres, ¿no? Y estar al frente de este protocolo y también de muchas otras actividades. Pues capaz yo soy una de las militantes que dice, sí, yo quiero levantar la bandera del feminismo, pero no voy a hablar solo de feminismo. Voy a hablar de todas las cosas que me competen. Voy a hacer cultura, voy a hacer fotografía, voy a hacer lo que yo o cada mujer quiero que haga. Yo celebro que esté Gaby, que es una operadora mujer, acá en nuestra radio, en Mosh Radio, ¿no? Esto es demuestra de que las mujeres podemos hacer todas las tareas, lo que hacen los hombres. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Ni hablar de que de estas mujeres que fueron nuestras madres, nuestras abuelas, que desarrollaron todas las tareas domésticas, ¿no? Qué trabajo invisibilizado, qué trabajo mal pago, digamos, casi una esclavitud, porque nunca se reconoció. Vaya si es un trabajo. Claro que sí, criar. Como a mí me pasa bastante, nosotras... también yo soy militante de una organización que se llama Seamos Libres y participamos capaz de actividades que son mateadas o de espacios de reflexión con mujeres en los barrios y conozco muchas mujeres de 20 y pico de años, mi edad, digámosle, que se sientan y dicen, no, yo no hago nada. ¿Cuántos hijos tenés? 3. ¿Y no haces nada? ¿Te parece que no haces nada? No, sí, ¿quién le da de comer? Y ahí ellas empiezan a caer en cuenta de todas esas tareas que ellas hacen cuando sus maridos, que a veces ni están, salen a buscar trabajo, ¿no? Sí. Salen a tener ese poder del monopolio económico de la familia, de esa estructura familiar, que es una de las principales violencias también que se da en los barrios más populares, ¿no? Las mujeres no controlando el dinero de la casa, no pudiendo decidir qué comprar y qué no, y a veces teniendo que elegir si comprarle un pañal a su hijo o darse ese gustito de una remerita que quería comprarse hace mucho tiempo, ¿no? Incluso cuando esto ocurre, cuando son sostenedoras de ese hogar. Esto claro. Se vio mucho allá por el 2001, 2002, 2003, donde las mujeres eran las que llenaban la olla para que pudieran comer las familias. Claro que sí. Y sin embargo estaban bajo la mirada crítica de sus parejas hombres. Sí, ¿no? Y ninguneadas muchas veces, ¿no? Ni hablar, digo. Eso no es un laburo. Eso sumisas, es... o sea, digo, también la violencia hacia la mujer, cuando es simbólica, es altamente peligrosa porque es una opresión, directamente es una opresión. Es la mujer la que se siente responsable de, merecedora de ese desprecio, de esa violencia. Digo, es parte del circuito de la violencia. Entonces, si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar a ponerle nombre. Uh-huh. Tenemos que empezar a dejar de entender que, bueno, las cosas son así, ¿viste? Pero bueno, es un trabajo arduo también de mirar hacia adentro, de empezar a pensarnos, a reflexionar sobre nuestras prácticas, porque el machismo no es solo de las del hombre, es también de la mujer. Que es la replicadora de Somos reproductores de un sistema, digo. Aprendimos que papá era el que salía a trabajar y que mamá era la que se tenía que quedar. Y aprendimos, entonces nuestros deseos están condicionados. Yo espero que mi novio tenga un trabajo estable para yo quedarme en mi casa. Digo, ¿no? No es mi caso, claramente. Pero digo... Lo imaginaba. Claro, no es mi caso. Y también a nosotras, las que salimos, las que decimos no, bueno, por ejemplo, trabajar en la nocturnidad, no es sencillo que un compañero entienda determinadas cosas. No es sencillo que un compañero entienda que tal vez, no es que sin vos no respiro. Yo respiro sola, ¿entendés? Sí, más vale. Y de repente eso desordena, porque el hombre está acostumbrado, la mujer está acostumbrada. El condicionante de los deseos para mí es algo que nos tenemos que poner a pensar. Uh-huh. Tenemos que dar una vuelta ahí de rosca y perdonarnos, perdonar al otro, a la otra, y avanzar en querer cambiar las cosas, ¿no? Digo, porque, qué sé yo, mi viejo también tiene prácticas machistas. Sin embargo, no dudo que sea un buen chabón, pero quiero decir, tiene prácticas machistas. Y tu mamá, viste, no limpió nada. ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Entendés? Entonces, empezar a desconstruir eso, entiendo que para un joven tal vez sea más sencillo porque tiene cosas por aprender, y a una persona que ya pasó toda una experiencia de vida, cuesta mucho más. Sí. Pero por supuesto, nada es imposible. Yo que me nombro feministo, que tengo varios laburos hechos con respecto al feminismo, laburo de género, escrito más que nada. Mira. A veces se me escapan cosas. Uh-huh. No en vano la cultura patriarcal, la cultura machista, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Desde que Adán y Eva aparecieron sobre la faz de la tierra, religiosamente hablando, desde que apareció el primer hombre y la primera mujer. La primera célula hembra y macho. Nos estuvieron inculcando esto, ¿no? Que el hombre puede y la mujer no. Tal cual. Digo, todo empieza por ahí. El hombre puede, la mujer no. Sí, sí. Y a veces se me escapan cosas. Y pero a todas y a todos, o sea, a todes. Porque a todes. Nosotros también reproducimos eso. Capaz una militante lo reflexiona más. Una militante activa, alguien que se siente identificado con el feminismo, no importa la partidaria, yo lo dejo de lado. Uh-huh. Es una herramienta más, eso, no importa. A lo que voy yo es, si. No, nosotras que nos consideramos que estamos en un proceso de construcción, porque es un proceso. Sí, más vale. La primera, la que se siente más, es como el que se siente más peronista que Perón, ¿viste? Sí. No. Acá estamos todos aprendiendo, claro. Estamos deconstruyendo, hay un sistema que es patriarcal, que estructura un montón de normas, porque a veces es sencillo también decirle, no, este es un machista, y las condiciones en las que nació ese pibe, tal vez lo llevan a ser mucho más violento, tal vez lo llevan a ser mucho más machista que otro pibe que tuvo otras realidades. Uh-huh. Que en realidad el machismo no tiene una cuestión de clase social, transgrede. Pero sí es real de que las condiciones, como en todo, hablemos de violencia, ¿no? El pibe que nació en un contexto mucho más vulnerable va a tener muchas más oportunidades de ser violento que de no serlo. Uh-huh. Si eso lo llamo al nivel feminismo, o sea, del feminismo o del machismo, mejor dicho, eso es también así, de esa manera. Uh-huh. Es difícil para un pibe que se crió en un contexto muy hostil, de mucha violencia, de pasar hambre tal vez, o de ver a su mamá golpeada por su papá. Es muy difícil para ese pibe. No reproducir, seguro. Es como, entendió las cosas. Y también como las cosas que le enseñó su mamá respecto a que tal vez esa mujer, desde la opresión, limpiaba, armaba todo para que llegue el chabón, y cuando la novia de ese pibe no lo hace... Y ese pibe no piensa que es una mala novia. Sí, sí, sí. Ni que hablar de poliamor y de estas nuevas formas de entender las relaciones, ¿no? Eso capaz ya estamos... De hecho, a mí me cuesta bastante, te quiero decir. Pero a lo que voy es entendernos dentro de... O sea, entender nuestros hábitos. Los hábitos que ya tenemos aprendidos. Los sentimientos, los deseos que ya están condicionados. Querer deconstruirlo es un trabajo arduo. A largo plazo, que tenemos que ir celebrando cada miguita, ¿viste? Cuando mi pareja ve a la exnovia y yo no me pongo celosa, digo, mirá qué bien que estoy, ¿no? Es como, es un proceso, es entenderlo. Al principio me chocaba, después no sé, y de ahora está todo bien y tomamos mate todos juntos y ya está. Digo, como entender eso de la posesión, ¿no? De la no posesión, de las libertades de cada uno, de la historicidad que tiene cada uno y cada una, como que es una forma de entender la vida, ¿no? Uno que, como a veces algunas autoras, que ahora no me acuerdo el nombre, así que no vamos a decirlo, dicen que se ponen las gafas del feminismo y una vez que lo viste todo verde, es difícil, ¿viste? Porque es difícil cuando sentís esas situaciones o ese celo, que capaz es lo más habitual y también lo más leve, por decirlo de alguna manera, pero ese celo que sentís cuando ve a otra o cuando tu compañero o cuando... Y te lo pones a pensar ahí y decís, bueno, no, y voy trabajándolo y le pregunto y lo charlo. También es importante en esas nuevas formas de relacionarnos ser responsables de esas emociones que se ponen en juego y acompañar los procesos, ¿no? Esta de, no, yo estoy deconstruido, vos arreglate, no, no, ¿cómo es esto? Estamos aprendiendo todos, entonces no sabemos en qué proceso está cada uno de una relación, entonces siempre es bueno apuntar al diálogo, a charlarlo. Y en todo caso, que la herramienta de una compañera, charlarlo con una amiga, con alguien que pertenezca al movimiento, es también importante, porque tal vez algunas cosas todavía estamos saldando hacia adentro y hacia el contexto también, porque no es que está todo claro. Esto es lo del feminismo, a pesar de que no es nada nuevo, es nuevo. El contexto es súper nuevo. Claro. Entonces hay muchas cuestiones que todavía hay que... como decís vos, a deconstruirlas, a aprenderlas nuevamente. Y a desaprender un montón de otras cuestiones que nos hacen muchas veces enceguecernos con estas cosas que pasan a nuestro alrededor y comprender estas cosas, que el poliamor es uno de los ejemplos. Es, ¿no? Uno de los más polémicos. sí, bueno, el lesbianismo también. Creo que tal vez la disidencia, la que más ahora está complicada para visibilizarse y para obtener lugares genuinos de poder, es los trans, travestis. Sí creo que el lesbianismo y la homosexualidad ganó algún lugar. Ganó, de todos modos, yo sigo escuchando la de dos chabones buenos, pero dos minas. Claro. O directamente ya llevarlo al nivel de objetivación, o sea, sí, de objetivación sexual, porque cuando me calienta ver dos minas, no importa lo que les pasa a ellas al final, porque al final importa que eso me sirve para seguir generando mi ego. Erotizarte, tal vez. Llevarlo a ese plano. O estas cosas también que se escuchan decir por ahí en gente joven, ¿no? No seas puto, como si eso fuera denigrante. Más de una vez me tocó contestar, ¿y soy puto qué? Claro. ¿Qué pasa si soy puto? Sí. ¿Cuál es? Sí, es real. A mí me pasa que también, me gusta ir por distintos mundos, ¿no? Es una forma de decir claramente literaria, hermosa, decir algo que en realidad es que me junto con muchas personas de distintos grupos, de distintos, de distintas clases, y podemos todavía caer en el concepto de clase, de distinto ambiente, ¿viste? Y capaz me junto acá en el barrio cultural, por suerte, lo celebramos y trabajamos todos los días por eso, pero no, no ocurren ya esas cosas. Digo, cuando todos se ponen a gritar, y por ejemplo, voy a esbozarlo, un hijo de Yuta, sale Yuta, el Yuta sale solo. Sí. O sea, nadie, o sea, es muy raro que alguien lo diga y no se haya visto y se corrija sobre sí mismo. Sí. Porque es un entorno, sabemos que no es la realidad. Sabemos que hacia afuera... De puertas afuera es otra. Sigue pasando. Y a mí me pasa que tal vez me sigo juntando con mis amigos del barrio, que parábamos en una esquina, que eran todos varones, y éramos dos pibas que paraban, y sigue siendo raro, ¿entendés? Y como que yo soy la hippie, la que planteas cosas raras. ¿Y vos qué opinás? Me hacen cada tanto, ¿viste? ¿Y vos qué opinás de la pibita de Florencia? Esto del poliamor fue, claro, pasó. ¿Vos qué opinás de lo de Florencia Peña? No, porque es una fiestera, seguro, que no sé qué. ¿Viste? Y eso se da, en cambio... Yo tengo bien claro eso de que acá en este espacio hay algunas cosas, que algunas críticas o reflexiones que ya están saldadas, pero sé que afuera hay mucho por resolver. Muchísimo. Mucho laburo. No sé ni qué hora es, che. ¿Cómo estamos, Gaby? Ya tenemos que ir cortando. Estamos interesantes, ¿viste? Y no, nos copamos y Gaby no nos para. No. Eso, porque dice ella que, también está prestando atención dice a lo que es una, y bueno, sumemos su voz. ¿A vos qué te parece? ¿Vos trabajás operando en otro lado? ¿La entrevisto yo? Perdóname. Ya la entrevisté yo acá. Ah, ¿la entrevistaste? La ah, acá. Qué bien. Bueno, entonces... No soy mucho de hablar eso. Estás operando, pero trabajás en operación en otro lado. Sí, sí. Es, decime vos, ¿es un rubro que tiene gran participación la mujer? Sí, a veces se complica, pero sí. ¿Sí? Claro. O sea, conociste bastante operadoras. Como hombre de radio, con muchos años encima. De hecho, tengo mujer, dos compañeras, mellizas, las mellis. Pero la mujer en las operaciones son una rara avis. Sí, yo conozco a Gaby Nava. Las mujeres en radio están para decir la HTH, o claro, la temperatura y humedad. La temperatura y humedad. Y si en algunas radios, si llegás a dar tu opinión, de cualquiera sea el tema, el conductor por lo general te va a mirar feo. Uh-huh. Cosa que yo en mis programas siempre preferí tener mujeres. Hay una mirada, en algún momento dije que era una mirada distinta a la mujer, la mirada feminista. Sí, sí. Feminista. Claro, porque mujer. Y ¿no bueno, cierto? Volvemos a eso, sí, claro. Es una... Yo. Necesito que mis espacios radiales tengan esa mirada, incluso para frenarme a mí, porque yo vengo con una escuela machista muy muy profunda, digamos, a pesar de que me nombro feminista. Es que ¿no? Creo que es esto, que estamos en un proceso de construcción. Y hay algunos que ya transitamos determinado proceso y hay algunos que no, o digo, no es que hay algo que es, llego al nivel de feminista tal, no. O sea, estamos aprendiendo. Y bueno, no por hay, eso no hay grados, también por eso me enojo, ¿viste cuando ya te agarran el feminómetro? Sí. No, porque vos, porque y ponele, y yo soy una feminista polémica. Ajá. Porque yo te voy a defender a Maradona, sin embargo, entiendo los grados de violencia que tuvo hacia varias de sus mujeres, sí, por si no todas, y entiendo lo que el chabón generó, digamos, pero Maradona no es conocido por su violencia hacia la mujer. No. Entonces, digo, repudio más a un Cacho Castaña que a un Diego Maradona. Pero ni hablar. Entonces, yo soy bastante polémica en eso, ¿viste? Cuando se generan esas discusiones, digo, bueno, con el diario del lunes, ¿viste? Todas somos súper feministas. Entonces es importante eso, es importante hablarlo, es importante abrirse a cuestionar. Creo que cuestionar siempre es rico, siempre. Siempre hay que tener dudas. Claro. Porque si no tenés dudas... Tenés solo certeza, ¿viste? Claro. Es aburrido. Pero aparte la certeza absoluta no existe. No existe, no. Che, Anabela, yo lamento que no tengamos más Perdón. Tiempo de seguir charlando. Y un poquito más. El viernes que viene... Ah, mira. es que ella se caracteriza por eso, me dijeron. Sí. Varios integrantes de distintos equipos de los programas de Mosh me dijeron, no, Gaby te sigue, ¿viste? El programa, si le interesa, y que siempre le interesa. Sí. No, ella, sí, obvio. A ella siempre le interesa. Bueno, si querés, te cuento un poquito lo que hacemos acá en el Barrio Cultural. Dale. En el Barrio Cultural Estás invitado a venir en cualquier fecha que vos quieras. Mañana hay una varieté. Uh-huh. La varieté se llama Varieté, que es de la Casa Puchero. La Casa Puchero es un espacio en Banfield, que también es un espacio autogestivo. Nosotros levantamos esta bandera de interconectarnos, de hacer articulaciones. Creemos que ahí está la clave del futuro y de generar esa gran red de autogestión. Porque no estamos compitiendo, porque somos compañeros, son espacios compañeros que se ayudan y que van articulando entre sí. Entonces, a las 9 empieza la barriete y después a las 11, 12 se da puerta a la Elton Funk, que es una banda de funk, que de funk en realidad, que te la recomiendo porque, nada, no es porque algunos sean mis amigos, también es porque algunos son mis amigos, pero realmente es una banda que está sonando muy bien en la zona, son, no quiero decir todos porque creo que algunos son de Avellaneda, pero casi todos son de Lanús, y surgieron en otro espacio amigo, que es la Casa del Pueblo, acá del otro lado de Lanús, sí. Va al otro lado, la de Lanús este, esto que tengo de acá de ser del oeste, la Casa del Pueblo surgieron en Las Zapadas, empezaron a organizarse, fueron de gira a Brasil y siguen el Barrio Cultural en su productora audiovisual ya le generó un contenido audiovisual para difundirlos, así que también te invito a que escuches eso. Y el domingo es Cumbia en el Barrio, que toca Ronnie Velas, también una banda invitada y muy amiga de la casa, y es más un cumbión. Ajá. Pero mañana es un amplio abanico de podemos venir más temprano a sentarnos a ver algo, a comer algo, y si queremos seguirla, escuchamos un poco a la Elton Funk. Y el domingo yo te digo que si te venís, venite con unas zapatillas cómodas, porque vas a bailar cumbia, porque acá la cumbia en el barrio es furor. O sea, si el otro día hablábamos con los chicos acá en la asamblea y teníamos, publicamos un evento de cumbia, se difunde solo. Tenemos más me gusta, empiezan a llamarnos gente, viste, che, no sé qué. Y capaz en otro evento que están buenísimos también, nos cuesta más difundirlo. Así que bueno, nada, es un trabajo que todavía estamos pensando ya cómo hacer. A veces pasa que con la implementación de la ordenanza y demás, que tal vez también es otro tema que hablaremos en cuando vos quieras, uh-huh. Porque es un tema que los espacios culturales estamos llevando adelante. Y nada, vos seguís tu programa porque yo te lo consumo todo. Es una calidad que tengo de no parar de hablar. Tendrías que hacer radio. Hago. Ah, mira. Acá, en Mosh, los sábados. Ah, vos estás con el programa. Suena en el barrio. Muy bien. Suena en el barrio de 6 a 7, que tenemos un problema que es que nunca programamos nada. No, mentira. Hacemos como un magazine, ¿viste? Sí. Y vamos hablando así, como estoy hablando ahora, así, todo el tiempo, toda la hora. Y llegamos ahí, somos todos los que integramos el barrio, vamos rotando. Yo me mantengo ahí un poco más al día. Pero además yo soy fotógrafa en el Club Talleres. Entonces mañana me pasa de que yo no voy a estar en el programa. Pero estás invitado para el sábado que viene, o sea, no mañana. Para el que viene, si vos querés, venís, hablamos por mensajito igual, pero te comprometo al aire, a estar invitado a nuestro programa para también compartir qué es lo que haces vos en este espacio y para que sigamos charlando porque te dé unos re minutos de aire de todo lo que me ausenté. No sabes lo que me duelen los brazos de cargar las cocas. Cuando cada vez que hago así, es como que me siento así. Pero bueno, tiro un chubo más, ¿puedo? Dale. Sí. Ahora estamos ya por empezar en Guayna, que es un centro cultural del otro lado, en Lanús Este, el 9 de julio de 17:17, con un evento feminista. Primero está Stand Up Planera, que debe estar por salir a escena, que es un stand-up de humor. Hola Mariana OK en las redes sociales. Y luego tocan las Feminancis, que es un proyecto también de mujeres que bailan, cantan y resignifican un montón de temas y hacen temas propios, que surgió también acá en el barrio cultural, así que es un orgullo de acá del barrio, y suenan allá antes de irnos para la Casa del Pueblo, porque también después tocan allá. Así que estamos así. Pero están a full. Y yo fui a trabajar a las 8 de la mañana, aunque no lo crean. Porque además trabajo en una cooperativa. Además trabajás. Trabajo en una cooperativa obrera. Como, digo, además trabajás como si como todo si lo que te hubieras dicho no fuera un trabajo. Bueno, ¿no? Pero esto, si bien en la cooperativa me encanta participar, es un espacio que me encanta, porque no es que me encante hacer cloacas, sino que me gusta otorgarle ese derecho a los vecinos y las vecinas de Caraza, que es donde desarrollamos la cooperativa. Pero La noche, la cultura, la fotografía, el arte, la música, para mí es todo. Es lo que me da el motor a poder seguir pensando y resignificando, aunque a veces nos cansamos. A veces estamos como quemados, como que así. Sí, con bueno, hay pajaritos. Veces que necesitamos desenchufarnos un cacho, tomar aire, que esto es como tomar impulso nuevamente, ¿no? Y abrir los brazos, ¿viste? Que se suman más personas, claro. Que propongan, que construyamos entre todos y todas, porque si no, nosotros así, cada vez estamos así tirándonos más a les jóvenes. Les jóvenes. Les cuesta menos laburo que a nosotros les viejes recuperar aire. Yo desde los 14 años que milito. Mira. Así que te podrás imaginar que cuando me canso en serio. Claro. Estoy en la lona en serio. Claro. Che, Anabela, voy a visitarlos en el programa de los sábados. Bueno, este sábado yo no estoy. No. El sábado otro. Que le sigue, sí. A las 6 de la tarde, hablamos bien en qué bloque te venís, te sumás, y si no, vos agarrás una silla, te sentás así, nadie te va a decir no, nada. Yo si me hay algo vengo. Por lo que nosotros nos caracterizamos en nuestro programa es porque pasa alguien. Y le decimos, hola, Noe, ¿cómo está la diseñadora? Vení, vení. Entra, se sienta y le empezamos a preguntar cosas. Ese es nuestro está programa. Está buenísimo. Es divertido. Está es divertido bueno. Porque yo creo que ya la gente pasa a propósito. Vas a ver si me encanta invitar. Ver que pasa gente y te hace así. Como claro. Si, saluda y te, como se si queda mirando. La, claro. Claro. Sí. Como si es la tele. La ventana de la sí. Radio claro, es algo de tele. Lo más hermoso. Bueno, cuando entramos a este espacio, yo te juro que ya termino. Ya, Gaby, perdóname. Todo bien. Cuando llegamos a este espacio... Por primera vez entramos por esta puerta porque no entramos por el portón. Sí. Y dijimos, mira, la radio. La radio, te lo puede decir cualquier compañero, ¿eh? Sí, bueno, no sé qué, vamos para el fondo, digamos, seguimos construyendo, empezamos a hacer las cosas, a meternos sabiendo que no teníamos la plata ni el recurso técnico ni la habilidad como para desarrollar este proyecto ahora, y lo dejamos. Y este espacio nos juntábamos la productora, que integro de audiovisual del espacio, y nos sentábamos ahí, teníamos un escritoriecito con la computadora, bueno, ahí están los cables, ¿viste? Y nos poníamos ahí, bajábamos las cosas, las fotos, editábamos, más o menos porque la computadora que estaba no estaba buena para editar, pero hacíamos algunas cositas y decíamos, no, porque esto en algún momento va a ser una radio. Mira. Lo decíamos, lo pulsamos tan fuerte ese deseo, tan fuerte, que un día estábamos en la puerta del bar, acá a la vuelta, que es un bar amigo, Santos Remedios, que hay una cerveza que es riquísima. Es riquísima. Es la misma que tenemos nosotros acá sí, en los sí. Eventos. Mira. Es muy rica. Es la misma. Hermanos Rocamayo y Van Frieden. También les tiro los chivos a todos. Y estábamos en la puerta ahí y pasa una chica rubia. Y nos dice, no, porque nosotros tenemos una radio, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué quieren? Y nosotros nos dijeron de que ustedes tienen un espacio acá a la vuelta. Y nos gustaría juntarnos a hablar para ver si podemos hacer algo en conjunto, qué sé yo. Cuando viene nos dice, no, porque nosotros queremos poner la radio acá. ¿Cómo? Sí, porque queremos, tenemos que cambiar una cuestión de alquiler, de no sé qué, y queríamos ponerlo acá porque siempre pensamos en Mosh como en algún futuro tener un espacio para que toquen bandas. Entonces, ustedes tienen el espacio que tocan bandas y nosotros tenemos la radio. Claro. Y agarramos y nos juntamos y le dijimos, vení que te vamos a mostrar dónde está la radio. Le abrimos la puerta y claro, la vieron así como tal cual como está y con todas las cosas que todavía nos faltan hacer. Así que nada, enseguida le empezaron a meter ficha, no sé, a las 2 semanas, 3 semanas estaban acá ya haciendo cosas, corriendo cosas, llamaron a un vidriero. Ellos armaron íntegramente, trajeron todo lo que ellos tenían de la radio. Lo que les dio Juan, que es un integrante acá del espacio, es una mano con la instalación eléctrica, que pusieron una jabalina, porque uh-huh. No sé qué, yo no entiendo nada. Y lo fueron acondicionando. Y todos los días yo llego y veo que hicieron algo, pintaron la puertita, le cambiaron una llave a algo, pusieron una luz nueva. Y eso también le da tanto a la gente que hace radio como al barrio cultural... aliento para seguir creciendo, sabiendo de que es un espacio que le ponemos el cuerpo y que les ponemos las ganas, porque hoy en día es un espacio en realidad más de expresión uh-huh. que un espacio que se pueda se solventa. Por el momento, económicamente se solventa, pero... con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y mucho amor de todos los que hacen alguna tarea acá. Desde Gaby que se queda, desde Javi que viene a cualquier hora si salta el coso del web, y desde Nati que... con la nena te viene así, te limpia mientras tiene a Juana en brazos, y eso se ve, se siente, y nada, es hermoso cada vez que vengo acá, además de que hablo un montón, me encanta sentir que esta radio crece todos los días y que tiene programas nuevos y que tiene variedad, que tiene desde filosofía hasta un programa metalero. Para mí eso es ganancia, eso es diversidad. ¿Qué más? ¿Qué más pedir, no? Solamente... Faltaba el viejo choto que venga. No, a mí me han hablado muy bien de tu programa. Me han hablado muy bien. Me han hablado muy bien y me interesa seguir escuchándolo, siguiendo estando. Así que estamos a disposición. Más allá de que hoy haya venido muy tarde y pido disculpas otra vez, estamos a disposición para acompañarte, para facilitarte un contacto, para lo que sea que podamos hacer porque tu programa siga y continúe y que sea cada vez más rico. Estaremos. Dale. Yo ya charlé con los chicos de compartir una agenda. Imagínate, en 20 y pico de años de radio tengo una agendita. Muy, sí. Con algunos nombres de algunos, ¿no? Algunos. Y de militancia, ¿cuántos algunos más? Para compartirlo con todos los programas, que en realidad se comparte con la radio, no es una herramienta más para la para el funcionamiento de la radio. Es una herramientaza, ¿no? Así que bueno, che. Eso no nos saludaron. No, más gente. Que vuelvan a pasar. Claro. Te agradezco muchísimo este ratito que estuvimos. A ustedes, a Gaby, por bancarla también. Compartimos. Y te tomo la palabra este sábado, no, el otro vengo y me siento acá. Dale, me va a encantar. Me va a encantar, vas a ver que te van a llover preguntas. Vamos a seguir charlando. Dale, que sí. Bueno, se nos fue el tiempo al joraca, como digo siempre. Que no es cosa rara conmigo que se me va el tiempo al joraca. Bien lo sabe la Gaby. Así que bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes de 20 a 21 en Boomerang, con la compañía de enriquecedora de siempre, de algún invitado, invitade. Para charlar de algunas cosas que nos pasan, de todo aquello que nos pasa, porque siempre nos pasan cosas. Claro, ¿no? Que sí, y por favor que sigan pasando. Y que sigan pasando. Gabriela Maduri, tuve que leerlo. Yo no sabía. Soy una cosa, ¿no lo sabías? No. Ella es Gabriela Maduri. Gabriela Maduri. Ana Bela Checa, ¿cómo le va? Muy bien. Javier Romero. Ahí va. Este que habla. Este que este. Habla. Este. Hasta el viernes que viene nos estamos abrazando, nos estamos oliendo, nos estamos escuchando. Comunicando. Ahí va. Chao. Nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo cunarme de changuito en mis sueños. La luna buscando la luz. la mañana. Cuando canto siento que es el duende Quicho que tira de mis venas, me hace gritar al mirar nuestras tristezas. Yo soy canto violero de mi tierra santiagueña. Tierras